Y hoy comienza en Santiago del Estero un juicio histórico en el que va a estar en el banquillo un empresario acusado de ser el instigador del crimen de un campesino. Estamos hablando del campesino Cristian Ferreira, asesinado en noviembre de 2011 en la zona de Monte Quemado, en Santiago del Estero, por un sicario pagado por justamente este empresario, según las acusaciones de este juicio histórico que comienza hoy. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con la dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, Deolinda Carrizo. Hola, Deolinda, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Bien. Muy bien, bueno. Sí, el Monte Quemado, sí, con este día histórico, como estabas diciendo, bueno, nos acompaña un clima bastante llovedor, por suerte. Estamos aquí con mucha energía a punto de arrancar la movilización. Ajá. ¿Qué representa este juicio para el movimiento campesino, Deolinda? ¿Cómo? Te decía, ¿qué representa este juicio para el movimiento campesino? Y bueno, representa para el campesinado, por un lado, un logro muy grande y casi único en nuestra historia de luchas en Santiago del Estero y en el país. Porque se juzgue un empresario del negocio y a su sicario y la banda paramilitar que han asesinado a compañeros de Cristian Ferreira ya es un logro en esta lucha, más allá de la sentencia que pueda haber para los responsables de la muerte de Cristian, llevarlos a ellos durante estos 3 años detenido y que lleguen al juicio a casi 3 años, la verdad que es como un logro muy grande. Muchas familias aquí que después de lo de Cristian han seguido con los conflictos de tierra y hasta el día de hoy que se sigue con esto, bueno, es un llamado a la sociedad toda y a quienes están en los espacios que tienen de decisión sobre estas situaciones que es necesario respuestas concretas, ¿no?, para solucionar la problemática de la tierra. Deolinda, ¿y qué expectativa tienen con respecto a lo que pueda decidir la justicia? Y estamos aquí ahora que nos han ido llevando y trayendo el juicio de Santiago Capital a Monte Quemado a último momento y esperemos que se den cuenta de que no es un homicidio cualquiera, no es un homicidio más que se da en la disputa que ellos lo están tomando así, digamos, no veía en ningún momento de que el problema era la tierra y esperemos que por lo menos se estén dando cuenta de que el juicio, la trascendencia que tiene por justamente lo que se ha por lo que se ha producido. Tenemos en los últimos 3 años que la fiscal y el Superior Tribunal de Justicia también le han dado audiencia por los pedidos de excarcelación que hacía el empresario santafesino y no se la han otorgado. Y también de algo que no se separa de la situación de los conflictos de tierra en Argibay, que hoy también lo están llamando a declarar en el juzgado federal por los dichos que ha realizado el 12 de septiembre. Así que es una cuestión bien amplia, digamos. Deolinda, y ustedes se van a estar movilizando todos estos días mientras dure el juicio, ¿verdad? El juicio martes, miércoles y jueves en Monte Quemado en la hora de la mañana, en horario corrido vamos a estar. Hoy estamos aquí de las comunidades campesinas de Santiago del Estero y han venido de otras organizaciones y de otras provincias y ya listo para encolumnarnos para llegar a de donde estamos nosotros, está a 3 kilómetros el juzgado, que es a la afuera de Monte Quemado. Y así, nos han dicho que iba a ser hasta el 1 de diciembre, pero puede que sea antes o después la sentencia que pueda ocurrir, ¿no? Deolinda, te agradecemos mucho el contacto y seguimos comunicados para seguir lo que vaya pasando con este juicio, ¿eh? Te agradecemos. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Deolinda Carrizo, dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE Vía Campesina, sobre el comienzo de este histórico juicio por el crimen del campesino Cristian Ferreira.